101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bienvenidos al programa La Glorieta de este martes 5 de mayo. Tenemos temperaturas superiores a los 22 grados. Ayer pudimos ver el inicio de la fase cero de la desescalada. Hubo mucha más gente por la calle y se notó en el tráfico de la ciudad. Los comercios de menos de 400 metros cuadrados han abierto y otros se preparan para el lunes 11 de mayo, donde entraremos en otra fase con menos limitaciones. Las terrazas podrán ocuparse a la mitad de su capacidad y se va a recuperar la vida social al permitir los reencuentros de amigos y familiares entre un máximo de 10 personas y respetando siempre la distancia de seguridad. Mientras tanto, continúan los paseos de menores, adultos y personas mayores dentro de sus horarios establecidos y también el deporte individual, por lo que se abrió la ladera del río. En Elche, las fuerzas de seguridad del Estado siguen trabajando para que se cumplan las normas y se sigue apelando a la responsabilidad de todos para evitar un retroceso en el desconfinamiento. La evolución de los datos se sigue muy de cerca para comprobar la incidencia que pueda tener esta desescalada y, aunque es pronto para asegurarlo, de momento los contagios están contenidos. La consellera de Sanidad afirmó ayer que fue el día en el que se registró el menor número de ingresos en los hospitales valencianos desde que comenzó la escalada de contagios el pasado 14 de marzo, y se han producido 11 ingresos en toda la Comunidad Valenciana en las últimas 24 horas, y la cifra de muertes también se reduce, al igual que la ocupación de las UCIs. En Elche no se ha registrado ningún fallecido por COVID. El número de casos positivos se ha reducido después del repunte de este pasado fin de semana debido a la realización de esos tests a personal sanitario, sociosanitario o al personal de servicios esenciales del Ayuntamiento. De los 44 nuevos casos positivos, hemos pasado a 4 tan solo, y en el departamento del Hospital General, y ninguno en el departamento del Vinalopó. Y las altas en el Hospital General siguen dándose, por lo que ya son 128 los pacientes que han regresado a casa curados. Del periodismo de datos hablaremos en este programa de La Glorieta con los responsables del Local Data Lab de la Universidad Miguel Hernández, pero antes vamos a entrevistar a Odón Martínez, chef del restaurante Granaíno, con motivo de los menús solidarios que se han puesto en marcha en la Escuela Municipal de Hostelería y sobre la situación del sector de la restauración, que se ha unido para reivindicar con mayor fuerza ayudas y medidas que permitan la viabilidad de sus negocios en esta desescalada. También hoy hablaremos con profesores de los colegios de Torrellano por el vídeo que han grabado con motivo del aniversario del gran compositor Beethoven. Son algunos de los contenidos de un programa que comienza con la música y la canción positiva que varios cantantes han pasado por Operación Triunfo, algunos como Alba Reche o Miki, acaban de lanzar en redes sociales para la investigación de la prevención del COVID-19. Una bella canción, Escribiré, lanzada en redes sociales bajo el lema Yo en Corona. Un nou dia començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. I ara que tot ha acabat, que no tinc al meu costat, et sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat, les cançons que em vas cantar. Són les que vull cridar. Si m'esperes, allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb els somriures que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb els somriures que ja no hi puguin ser. Estic cantant la nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb els somriures que ja no hi puguin. Ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb els somriures que ja no hi puguin. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Entidades públicas y privadas, empresarios y profesionales de todos los sectores económicos han coincidido en señalar que ahora es el tiempo de las personas, porque son muchos los que se han quedado sin trabajo por culpa del cierre de la actividad durante este confinamiento. Es por ello que las iniciativas solidarias se han multiplicado y la última a la que hemos asistido ha sido la unión de los restaurantes de toda la provincia para cocinar miles de menús diarios destinados a dar de comer a los más necesitados. Por tanto, se han unido Diputación, Cámara de Comercio, la Generalitat Valenciana a través de Turismo, CEDELCO o la Institución Federal Alicantina. Acaban de poner en marcha ese proyecto de Alicante Gastronómica y en Elche el Ayuntamiento ha cedido las instalaciones de la Escuela Municipal de Hostelería para cocinar más de 200 menús diarios con el fin de repartirlos entre las personas sin recursos económicos. Entre los chefs que participan se encuentra Odón Martínez, copropietario del restaurante El Granaíno. Muy buenos días, Odón. Buenos días. ¿Qué significa esto de Alicante Gastronómica? ¿Quién está detrás, bueno, de este proyecto y cómo se materializa aquí, en el municipio de Elche? Alicante Gastronómica es un evento que ya lleva 2 años en marcha y este iba a ser el tercer año. Es una feria, un congreso gastronómico que ha tenido mucho éxito en IFA, en la Institución Ferial Alicantina, y que no se ha podido celebrar, ha tenido que ser aplazado. Pero bueno, el que no se haya podido celebrar no significa que no podamos hacer nada, y lo que no podíamos hacer es dar la espalda, ¿no?, desde luego, a toda esta gente que sabemos que lo está pasando muy mal. Ya no hablo de para comer el desayuno, la merienda, no, simplemente para acceder a un único plato diario, aunque sea de comida. Entonces, hemos visto que si éramos capaces de organizar una feria, ¿cómo no íbamos a ser capaces de organizar un acto como este? Debíamos hacerlo. Pero el carácter es provincial. Aquí en Elche, ¿200 menús se quedan cortos? Aquí en Elche, 200 menús, de momento es lo que nos están pidiendo desde las... Es decir, nosotros, bueno, trabajamos un poco en función de las posibilidades que ofrece cada centro, porque esto se ha desarrollado de carácter provincial. Empezó en el CDT de Alicante, abrió luego CDT Benidorm, CDT Torrevieja, Escuela de Hostelería de la Vega Baja y finalmente aquí en Elche. Entonces, todos los centros han estado, digamos, repartiendo a nivel provincial. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que llega un momento en el que, si podemos contar con un centro más, pues es mucho más fácil y más directo hacer llegar la comida a las personas. Nosotros realmente elaboramos menús en base a la demanda que tenemos de las distintas ONGs. ¿Y esos menús son comida, como se dice, de rancho, comida más elaborada? ¿Quién la prepara todos los días? ¿Hasta cuándo va a durar esta iniciativa? ¿Hasta cuándo van a estar encendidos los fogones en la Escuela Municipal de Hostelería para estos menús solidarios? Pues no lo podemos decir con exactitud. Esto va en base a dos cosas, ¿no? Una es la recuperación de esas personas que estaban hasta la fecha, ¿no? Pues viviendo muy, muy al día, y de repente se encuentran con que no pueden poner su puesto en el mercadillo, no pueden realizar esa actividad que les daba de comer, y entonces, pues, a medida que vayan reanudando su actividad, ¿no? Esa actividad que les daba todos los días, que les garantizaba su vida, ¿no? El pan en la mesa, como se dice, pues imagino que irá bajando la demanda, ¿no?, por parte de las ONGs. Y luego también va en función de los restauradores, que es que nos hemos volcado en esto, que mientras no abramos nuestros restaurantes, pues podemos dedicar nuestro tiempo. Incluso algunos han abierto parcialmente ya para comida para llevar, pero bueno, en su día libre están participando en la iniciativa. Entonces no sabemos exactamente cuánto tiempo puede esta iniciativa continuar. Ya lleva cerca de un mes y esperemos que continúe lo mismo, un mes más por lo menos. Ayer comenzó en Elche. ¿Cuáles fueron los primeros 200 menús solidarios? ¿Cuál fue el criterio de cocinarlos? Bueno, en Elche comenzamos ya esta semana pasada. Comenzó el viernes de la semana pasada. Y bueno, vamos trabajando 4 equipos, 3 días cada equipo. Y se procura un poco cocinar con lo que vamos recibiendo a través de donaciones, que agradecemos muchísimo porque es uno de los pilares, una de las bases, ¿no?, las donaciones. Y en torno a eso y a un stock general a nivel provincial, vamos tratando de hacer una comida lo más digna posible y procurando evitar esa comida de rancho. Es decir, ostras, estamos buscando que esté bueno, que la gente disfrute comiendo también. Creemos que se lo merecen y que bueno, y que sabemos y podemos hacer un trabajo bien hecho. Para que, pues, para el otro día, por ejemplo, hicimos un arroz que la verdad es que cuando lo probamos dijimos, pues está digno de poner la carta del restaurante tranquilamente. Es todo un reto esta iniciativa. Usted, cuando dice donaciones y un stock, se refiere a los alimentos. ¿Quiénes son los que están realizando esas donaciones? Bueno, pues tenemos donaciones desde, no podría enumerarlos todos porque si no, a lo mejor me dejo alguno y luego tenemos el enfado, ¿no? Pero me refiero a quiénes son. Vale, no ponga nombre y apellidos, pero sí sitúelos en la cadena de alimentación. Pues tenemos desde empresas como Macro, que están colaborando. Tenemos empresas privadas, a lo mejor, que se dedican al calzado y también están colaborando, particulares. Tenemos muchos hoteles que han cerrado y tienen estocaje de comida que saben que no van a poder utilizar porque van a tardar, por desgracia, en abrir, y también están haciendo grandes donaciones. Y bueno, lo que se hace es un stock general, se van donando en distintos centros, pero vamos notificándonos entre todos los centros para saber de qué disponemos y vamos pidiéndonos, mediante un sistema de logística que tenemos entre todos, aquello que vamos necesitando o aquello que no necesitamos, puesto que, por ejemplo, en este caso la Escuela de Hostelería de Elche no tiene tanta capacidad, pues si nos sobra alimento, lógicamente lo que hacemos es enviarlo a la central, ¿no? En este caso, por ejemplo, al CDT de Alicante, ¿no? Con lo que el suministro de alimentos está garantizado, lo que no está garantizado, y usted ha dicho, para la continuidad de esta iniciativa, es la mano de obra, los cocineros, porque los chefs tendrán que abrir sus negocios. Pues vamos a hablar precisamente del sector de la restauración. ¿Cómo ven ustedes este plan de desescalada? Lo primero que vimos la pasada semana fue una campaña de protesta unánime aquí en Elche. A mí no me gusta llamarlo campaña de protesta, pero bueno, porque no lo considero, o yo al menos, no sé mis compañeros del gremio si lo consideran una protesta. Yo lo considero una llamada de atención, es decir, oye, por favor, estoy aquí, necesito información, sobre todo es información lo que pedimos. No podemos nosotros decidir tampoco ni pedir exactamente unas medidas concretas, salvo dos o tres, puesto que cada negocio tiene unas particularidades muy concretas, ¿no? Es decir, hay gente que tiene terraza, hay gente que no tiene absolutamente nada de terraza, entonces puede usted abrir con un 30% de la capacidad, ¿no? Que ahora se ha ampliado un 50%. Pero, bueno, ¿y qué ocurre si yo no tengo terraza? No puedo abrir. El tema del despacho de comida para llevar. Tampoco hemos recibido indicaciones a nivel sanitarias, ¿no? Frente al COVID. Nosotros sabemos ya qué tenemos que hacer día a día a nivel sanitario en nuestros locales, pero no se nos ha, por así decir, detallado qué debemos hacer para proteger a nuestros clientes y protegernos a nosotros mismos. Entonces, es un poco la respuesta que pedíamos por parte de la Administración, es decir, una orientación, es decir, porque se propone un plan de desescalada, pero no se orientan a los distintos sectores, y ya no solo hablo de la hostelería. Yo sé que es muy difícil elaborar un BOE específico para cada sector, pero unos mínimos sí que necesitamos. El tema de los ERTEs, por ejemplo, entendemos que cuando finalice el estado de alarma, que si todo sigue su curso, se prorrogará de nuevo próximamente, pues supuestamente ese tema de esos ERTEs finalizaban. Y a partir de ahí, pues todas las empresas nos hacemos responsables de nuestras plantillas, cosa que bueno, ojalá pudiese ser así, ¿no? Y nos pudiéramos hacer cargo de nuestras plantillas porque nuestros negocios están funcionando al 100%. Pero no va a poder ser así porque tenemos una responsabilidad con la salud de todo el mundo. Pero esta advertencia, como usted dice, ha tenido resultados, porque de momento el gobierno rectificó y en vez de dejarles a partir del 11 de mayo abrir al 30%, ahora es el 50%. ¿Qué más ha cambiado con esta campaña? Sí, el 50% de momento en las terrazas. Luego a nivel local, aquí en Elche, va a permitir hasta final de año la ampliación de terrazas. Sabemos que las terrazas tienen unas normativas que yo entiendo que tiene que ser así. Lógicamente no podemos invadir la vía pública como queramos, pero bueno, se va a dar aquí en Elche la circunstancia excepcional de que se pueda flexibilizar la ampliación de las terrazas de todos los locales. Eso también es una ayuda que es importante. Aún así quedan muchos negocios de hostelería que por desgracia no van a poder ni ampliar ni hacer absolutamente nada con respecto a las terrazas. O sea, es decir, son medidas que se agradecen muchísimo, pero que bueno, que no van a poder paliar del todo el problema, ¿no? ¿Usted piensa entonces que a partir del 11 de mayo no todos los restaurantes abrirán? No. Sin duda, yo por lo que he estado sondeando con compañeros del gremio, muchos van a permanecer cerrados más allá del 11 de mayo, sí. Porque no dispondrán de terrazas y es inviable económicamente abrirlos y asumir poco a poco toda esa plantilla. Odón, ¿por eso ustedes se han unido? ¿Porque ya tienen presidente? Pues esto está todavía en trámite. Esto es que ha surgido un poco de la noche a la mañana a través de un grupo de WhatsApp, es decir, así de sencillo, en el que se han ido uniendo pues muchísimos hosteleros de aquí de la ciudad y viendo qué posibilidades teníamos y decidimos realizar esta campaña. Pero de momento yo no conozco si ya se ha establecido como sociedad, o sea, como asociación, perdón, y si dispone de una junta directiva como tal y un presidente o presidenta. Y mientras tanto, ¿qué van a pedir ustedes al gobierno más cercano al que tienen, al Ayuntamiento de Elche? Porque al menos en la última Junta de Gobierno aprobaron condonar la ocupación de la vía pública a aquellos locales con terraza. Sí, lo que pedimos sobre todo es, aparte de toda la información que puedan darnos respecto a qué medidas podemos tomar a nivel sanitario y tratar de buscar ese equilibrio entre la no bancarrota, es decir, evitar la bancarrota de los negocios, y garantizar una salud pública. Entonces, lo primero que pedimos es buscar ese equilibrio, bien mediante la flexibilización de esos ERTEs más allá del estado de alarma. También, lógicamente, pedimos una comprensión inicial y no una caza de brujas por parte de los técnicos de sanidad. Es decir, entendemos que van a visitarnos y que nos irán corrigiendo, puesto que no hay de momento un decálogo, ¿no? Si lo hay a nivel general, ¿no? Sabemos que el distanciamiento hay que cumplirlo, sabemos que tenemos que poner barreras físicas, como pueden ser en este caso las mascarillas, los guantes. Yo no termino de verlos como una barrera realmente, puesto que al final equivalen a las manos, si no se mantienen limpios. Pero bueno, sabemos que con estas dos medidas básicas podemos funcionar, pero necesitamos que cuando comencemos a abrir nos orienten y no nos persigan. Entendemos que, lógicamente, tras esa orientación, si el empresario hace caso omiso reiteradas veces, pues claro, es lógico que caigan luego pues multas. Pero vamos, en un principio esperamos comprensión y colaboración. ¿Y hay capacidad en los restaurantes de Elche de tomar la temperatura a los clientes, de los tests para su personal, asegurar que está limpio de COVID, en la manipulación de alimentos? ¿Todo esto ustedes lo han previsto, lo han pedido? Nosotros, vamos a ver, hablamos de muchas cosas. Hay muchas asociaciones, no solo esta, está APEA, está ARA. Eurotoques, es una asociación de cocineros a nivel internacional, europea, perdón. Y todos vemos muchas medidas que se pueden tomar, pero que no están demostradas científicamente, salvo el distanciamiento y las barreras, no están demostradas. Es decir, el tomar la temperatura pues es algo que sirve, pues no lo sabemos. Hemos visto que hay mucha gente que es totalmente asintomática y que, sin embargo, puede transmitir el virus. Entonces, el tomar la temperatura a un cliente cuando entra por la puerta, aparte de ser un método muy costoso, porque ya hemos averiguado los precios de estos sistemas y son muy caros, no garantizan, ni mucho menos, la salud. Hemos visto, China siempre es un ejemplo, hemos visto cómo han abierto los restaurantes y han puesto robots en vez de camareros. ¿Esto puede ser viable en Elche? No sé si es viable, porque estamos hablando precisamente de tratar de reducir los costes iniciales de apertura de un establecimiento que no sabe tampoco, que tiene la incertidumbre de cómo van a ser recibidos por parte del público. Es decir, entendemos que hay ahora un miedo, ¿no?, en la sociedad y claro, no sabemos hasta qué punto podemos realizar un gasto como estos robots, que esto tiene que valer un dineral, imagino, y que al final este robot, si toca una superficie contaminada, es lo mismo que una persona. Es decir, para mí no tiene ningún sentido este tipo de inversiones. Lo cierto es que tienen ustedes tiempo para pensar cuál va a ser el futuro de los restaurantes, porque es verdad que no hay certezas. No tenemos certezas, y aquí cada uno vamos a tener que mirar un poco dentro de nuestras características qué podemos hacer garantizando eso, seguridad y un equilibrio económico, lógicamente, para el establecimiento. Ya no hablamos de beneficios ni de enriquecerse. Yo creo que la mayoría de hosteleros este año somos conscientes de que un empate sería lo más maravilloso que nos podría suceder. Hoy ha comenzado el plazo para pedir precisamente estas ayudas municipales a empresas y autónomos de 1.000 euros para el cierre total, que sería el caso de los restaurantes. ¿Van a solicitarlas? Porque el plazo es muy corto, son 5 días. Pues no lo sé, es algo que tenemos que hablar todavía en la Junta Directiva, en este caso del Granaíno, y son cosas que cada uno, pues bueno, cada establecimiento entenderá o verá el respaldo económico que tiene o la capitalización que tiene como para tener que pedir estas ayudas. Yo siempre digo que las ayudas están ahí y hay que ser responsable, ¿no?, en cuanto a pedir ayudas, y cada uno tiene que observarse a sí mismo si realmente necesita esas ayudas o debe ser responsable y dejar esas ayudas para el que realmente las necesite. Lo que han demostrado ustedes, muchos de los chefs importantes de restaurantes de esta ciudad, es que son solidarios con esos menús que todavía continuarán al menos esta semana. Sí, no, esta semana, y esperemos que al menos durante 2 o 3 semanas más continúen. ¿Y qué entidades o ONG son los que reparten esos menús solidarios? Pues tenemos a Día, tenemos a Cruz Roja, tenemos a Cáritas, y eso puedo hablar de lo que es Elche. En el resto de provincias, por ejemplo, en Alicante, en Alicante no sé si hay alguna más, pero bueno, principalmente Cáritas, Día, Cruz Roja son las que están repartiendo los menús. Pues muchísimas gracias por el trabajo que están ustedes realizando ahora que están cerrados, ese trabajo de dar alimento a quien no lo tiene en nuestra ciudad. Gracias de todo corazón. Gracias a todos vosotros. Tele-Elx Radio Marca, 101.4, la radio de... Hemos tenido que dejar de abrazarnos, de besarnos, de acercarnos. Pero la conexión se ha abierto paso. Y en nuestra nueva realidad, volvemos a la esencia de lo que somos. Ganas de seguir demostrando que nos necesitamos, que nos queremos, que la salud es lo que importa. Y aplaudimos cada día todo aquello que es fundamental. El equipo de Cable World Fibra sigue trabajando para ti. Tú ahora cuídate. 966-19-2000 o en cableworld.es. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es. Ahora toca, poco a poco, volver a la nueva normalidad. Adapte su negocio de hostelería con productos Glasur. Gran variedad de cristalería, vajillas y desechables para la seguridad de todos. En Glasur también disponemos de una gran variedad en mobiliario de interior y terraza. Glasur, hostelería e higiene profesional. 965 48 36 55 en glasur.es y en Polígono Industrial Tres Hermanas en Aspe. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En esta situación excepcional, el equipo humano de Ascensores Serki sigue prestando sus servicios, con especial atención a las averías y reparación de ascensores. Por su seguridad, recomendamos que el ascensor lo utilice una sola persona, que se proteja el dedo para pulsar el botón y que se lave las manos después de cada uso. Para Ascensores Serki, su seguridad y la de su familia es lo primero. Si tiene alguna duda, llame al teléfono 965 42 23 76 o visite nuestra web serki.es. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Gloria con Rosmar y Alonso. Y seguimos hablando de más iniciativas, esta vez cultural, porque 2020 iba a ser el año de las celebraciones con motivo de ese 250 aniversario del nacimiento del gran maestro, genio, compositor alemán Ludwig van Beethoven. En su diario, del que quedan 4 copias en el mundo, se identificó él mismo como ese príncipe troyano de la Ilíada de Homero, porque decía que, o confesaba, que quería convertirse en un héroe y ser recordado, pues, en la posteridad. Y sus deseos se han cumplido, además con creces, porque se ha convertido en el compositor más interpretado de todos los tiempos y su obra es eterna, se conoce y se admira. Una de sus sinfonías se ha convertido en el himno de la Unión Europea y en estos momentos de pandemia el himno de la alegría ha vuelto a ser protagonista de muchos vídeos que se han lanzado en las redes sociales para aliviar este confinamiento. El último, el que han grabado un grupo de profesores de los 2 colegios públicos de Torrellano, La Paz y Antonio Machado. Nosotros queremos saber el porqué de esta iniciativa y para ello contamos con Lidia González Moyá, una de las responsables del proyecto. Muy buenos días, Lidia. Hola, muy buenos días. Bien, ¿por qué se ha lanzado este vídeo y para qué? Bueno, pues lo bonito de nuestro trabajo como docentes es el contacto con los niños y como por la situación en la que nos encontramos esto no es posible, pues estas semanas los profes estamos intentando hacer actividades para que nuestros alumnos nos sientan más cerca. Así que nada, me puse en contacto con un compañero del otro cole de Torrellano y dijimos de hacer alguna actividad musical conjunta a los dos coles, que ya habíamos hecho en otras ocasiones, cositas así. Y aprovechando, como bien habéis dicho, el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, dijimos de grabarnos haciendo, tocando el himno a la alegría todos los profes músicos que trabajamos en ambos coles de Torrellano, que algunos de ellos son profes que ya no trabajan en el cole, pero que han dejado huella en él y sabíamos que a los niños les iba a hacer ilusión. ¿Pero han podido conseguir entre esos dos colegios una banda musical, músicos y sopranos o cantantes que puedan entonar ese himno de la alegría? Pues la verdad es que entre los dos coles hemos conseguido oboe, saxo, flautas, piano, clarinete, flauta travesera, flauta dulce, dolzaina, o sea que percusión. La verdad que entre todos sí que hemos formado ahí una mini banda, que además varios de nosotros tocamos en la banda de la Unión Musical de ahí de Torrellano. Así que sí que nos hemos juntado ahí un grupito de 15 profes y hemos podido conseguir hacer un vídeo. Primero una parte, queríamos hacer una parte algo así más formal y una segunda parte dándole un enfoque más divertido. Eso es lo que quería comentarle. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿La música ha podido unir a toda la comunidad educativa? Porque supongo que los padres, esto iba dirigido a los alumnos, pero los padres no se habrán quedado indiferentes. De hecho, he podido contactar con usted gracias a una madre. Sí, sí que es verdad. Hemos recibido un montón de mensajitos de las mamás. Sí que estamos en contacto con los niños a través de plataformas digitales y demás, pero las mamás nos han dado también un montón de mensajes agradeciendo pues un poquito las iniciativas estas que hacen que los niños nos sientan un poquito más cerca y que olvidemos un poquito la situación que estamos viviendo. Ese era el objetivo principal, hacer olvidar a los alumnos, a sus alumnos, un poco lo que están viviendo, porque lo que están viviendo en estos momentos es duro para ellos. Ustedes como profesores docentes lo están comprobando en los dos colegios públicos de Torrellano. Sí, a ver, en cuanto a salud estamos muy contentos porque en general estamos todos bien, así que esa parte muy bien, pero sí que es verdad que es duro para un niño, aparte de todo el confinamiento, el no poder ir al cole, no relacionarse con sus compañeros, con los profes, está siendo duro y la verdad que los niños están siendo unos campeones, que aprovecho para mandarles un beso enorme a todos los niños de Torrellano, en especial a mis alumnos de quinto, que sé que están luchando como campeones. Desde luego, usted aprovecha esta entrevista, pero creo que la máxima rentabilidad la han sacado ustedes en el himno de la alegría. ¿Cuál ha sido cuál ha sido la respuesta de sus alumnos? Pues la verdad que sobre todo son los mensajitos que te llegan, que es con lo que te quedas. Esas respuestas de tanto mamis, papis, las familias en general, los alumnos, que son los mensajes bonitos que te llegan es con lo que te tienes que quedar y pensamos que sí que hemos conseguido un poquito el objetivo, que es hacerles olvidar esta situación y alegrarles un poquito el ratito. El curso no va a terminar de forma presencial, aunque abrirán los colegios a principios de junio solo para refuerzo, para niños pequeños. ¿Tienen ustedes un poco como más certeza de cómo van a acabar este curso y cómo va a empezar, y eso es lo importante, el curso que viene? Pues de momento está todo un poquito en el aire. Sí que, como bien dices, se ha hablado de a finales de mayo, principios de junio, una vuelta de los maestros y posiblemente algunos niños, pero no está todavía muy claro. Y en septiembre pues habrá que ver esa vuelta a la nueva normalidad de la que hablan, a ver cómo la hacemos, porque parece ser que no nos podemos juntar todo el número de alumnos que éramos antes en las aulas. Entonces va a ser ahí una vuelta a la normalidad un poquito especial, digamos. Pues Lidia González, vamos a mostrar a los oyentes y telespectadores de Teleelche ese vídeo. Van a poder escucharlo, el himno de la alegría, cómo lo han interpretado los músicos y también las voces de ustedes. Concretamente, Lidia, ¿usted cómo participa? Pues yo soy la que toca el piano con los pies, que sale también por ahí haciendo ballet con un tutú y tocando la flauta travesera. Ya le pongo rostro, Lidia. Muy joven, muy joven. Gracias. ¿Con qué mensaje, si es que los recuerda, de sus alumnos se queda para presentarnos el himno a la alegría?

Pues después de escuchar ese peculiar himno de la alegría interpretado por los profesores de los colegios públicos de Torrellano, vamos a abrir nuestro rincón de la cultura con nuestro compañero Antonio Bazán. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Rosmaría Alonso. Hoy nos traes ese trocito de los muchos diálogos que un grupo de personas, unidas sobre todo por la amistad y por la cultura, realizan a diario para sobrellevar de la mejor forma posible este confinamiento, apelando, eso sí, a nuestras emociones para hacernos reflexionar sobre todo lo que nos rodea y lo que nos está ocurriendo. Así que nos volvemos a meter en el WhatsApp de la fotógrafa, periodista y escritora María Ángeles Sánchez. Con tu voz, Antonio, ¿hoy qué me traes? Bueno, pues es una reflexión de ese primer día que sales después de casi 50 estando confinado, ¿no? Y que a veces lo que te provoca es decir, yo vuelvo para mi casa, si estamos muy a gusto en casa. Y también ver cómo hay algunos que lo que hacen es abrir sus puertas, levantar sus persianas para poder comenzar a tener algo, a poder ofrecer también lo poco que pueden tener dentro de lo que es una frutería, de lo que es cualquier otro tipo de servicio. Pero eso, salir a la calle y echar una mirada al mundo. Un 2 de mayo, que es el día que lo hace. Esa mirada que echamos al mundo, que vas a leer, esa reflexión, es de una mujer madrileña, de una amiga de María Ángeles de Madrid, ¿no? Pero lo mismo que pueda sentir ella en Madrid, lo podemos sentir en las calles de Elche. Por supuesto que sí. Así que tenemos un mundo global. Sí, te pondré de sintonía, de música de fondo, muy bajito, lo de la Puerta de Alcalá. Sí, porque además hablamos del 2 de mayo en Madrid, que era cuando se abrió, en claro. Referencia también a ese 2 de mayo de 1808. Madrid, 2 de mayo. A las 8 de la mañana del 48º día de confinamiento, todo parecía igual. No se veía a nadie en la ciudad silenciada. Afuera, continuaba el virus como enemigo invisible y los pájaros seguían siendo dueños del paisaje. Aunque el gobierno nos había permitido salir de casa. Silenciada estaba también la fiesta de la comunidad que, en circunstancias normales, habría conmemorado el levantamiento del 2 de mayo de 1808, en el que el pueblo de Madrid se echó a las calles. Salgo yo a la calle como si fuera la guerra. Y me aborda una vecina quien, a ritmo de metralleta, me cuenta sus dramas familiares e imagina los míos. Sin forma de detener el chorro que sale de su mascarilla, prosigue con las críticas al gobierno en tono bélico. Y cuando consigo desembarazarme de ella, me avisa de que es tarde y que el parque ya está lleno de gente. Mi libertad expira a las 10 de la mañana. Efectivamente, el parque es un circuito de corredores y ciclistas. Decido entonces caminar por las calles del barrio. Descubro que las ventanas hablan no a través de mascarillas, sino a través de banderas de España, que tienen consignas o de pancartas con mensajes. Mientras camino, escucho conversaciones, airadas unas veces contra el gobierno, otras contra la oposición. Todas esas ventanas que se abren cada día a las 8 de la tarde para aplaudir a los sanitarios son testigos de sabe Dios qué discusiones familiares, qué dramas, qué amores y qué desamores. Siempre que siento confusión, me dirijo a las personas que realizan su tarea concentrados y en silencio. Ahí está él, que es de Bangladesh, abriendo su frutería. Ahí está él, que es de Madrid, llevándose la basura de mi casa. Margarita González Caballero. Una mañana fría llegó Carlos III, con aire en cine se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo la Puerta de Alcalá. Pues Pues ahí está, Antonio, ahí está. La puerta de Alcalá, y ahí están esos que abren sus negocios en silencio y concentrado en su labor. Y esa manera también de abstraerte un poco del mundanal ruido y ver cómo todo el mundo poco a poco, o como las hormiguitas, vamos iniciando nuestra labor. Y nosotros hemos picado más en el WhatsApp, ¿verdad? Y hemos rescatado un poema de María Ángeles Sánchez. Ahora se llama el poema. Pero ese poema tiene banda sonora, así que cambiamos La Puerta de Alcalá por la ópera de Tristán y Isolda. Solecito. Brisa marina. Niños jugando con su mamá en la playa. Un barco en el horizonte. Voces infantiles. El rumor del mar. Graznido de gaviotas. Kirsten Flagstad cantando el amor y la muerte de Tristán e Isolda de Wagner. Lo demás, silencio. Felicidad. La teníamos tan cerca y a veces no nos dábamos cuenta. Ha hecho falta una mascarilla, metáfora del cielo y del infierno, para volver a mirarla a los ojos. Pues, Antonio, solo queda imaginar este poema con la fotografía, ponerle fotografía, esa imagen, porque María Ángeles ve desde su ventana un trocito del mar Mediterráneo. Y como hemos comenzado con el ahí está, que podría ser el hashtag hoy en este rincón de cultura, hoy podemos conocer los datos del paro, que puedan ser aún peores que los de marzo. Lo cierto es que Ana María Drac, también una cantautora ilicitana, escritora y actriz universal, ella escribió un poema que refleja, podría reflejar esta situación y también nos ofrece, a ese WhatsApp ha ofrecido una de sus canciones. Vamos primero con el poema y después con la canción. Presente indicativo. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos no. A ti, que estás jugando ahora al dominó en algún bar. Y a ti, que vas a levantarte hoy a las 6 porque hay que trabajar. A ti, que labras esa tierra que después otro especulará. A ti, que buscas un empleo por vivir en la gran ciudad. A ti, que viajas por la calle a comisión. A ti, que vas de farra y vuelves sin amor. A ti, quiero cantar, porque yo también, amigo, tengo poco en el bolsillo y muchas ganas de vivir. Y tampoco me conformo con que se queme en el horno el que ha vivido por mí. Quiero la justicia ahora mientras me hierva la sangre y sienta la juventud. Quiero que me den mis flores, señores, mucho antes del ataúd. A ti, que empezaste con la hierba pensando que no hacía daño. Al borracho de la esquina y a la furcia que camina como antaño. A ti, que te llegan las letras y es fin de mes. A ti que te mandan a la mili por un deber, a la madre solitaria y al mendigo, ese huésped sin posada y al anciano sin asilo, al jubilado, al portero, al vecino del tercero que parece homosexual, al chico de los recados y al que tiene más pecados que permite la moral. A ti quiero cantar. Porque yo también, amigo, tengo poco en el bolsillo y muchas ganas de vivir. Y tampoco me conformo con que se queme en el horno el que ha vivido por mí. Quiero la justicia ahora mientras me hierva la sangre y vivir en libertad. Quiero que me den mis flores, señores, antes de mi funeral. Porque yo también, amigo, tengo poco en el bolsillo y muchas ganas de vivir. Y tampoco me conformo con que se queme en el horno el que ha vivido por mí. Quiero la justicia ahora mientras me hierva la sangre y vivir en libertad. Quiero que me den mis flores, señores, antes de mi funeral. Pues sí, señor Antonio, tenemos que querer a nuestra Ana María Drac. Ay, sí, además, qué voz tan hermosa, tan dulce, tan melodiosa. Es lindo. Y qué lecciones sí. de vida aprendemos con ella. Yo creo que primero con el presente indicativo del verbo tener, que es todo tenemos menos algunos que no tenemos nada. Pero que, en definitiva, da igual, que es como canta ella. Tengo poco en el bolsillo y muchas ganas de vivir. Eso es lo importante. Que al final no importa lo que tengamos en el bolsillo, y nos hemos dado cuenta en estas dos meses que hemos estado confinados, no hemos gastado. Salías a la calle con un billete de 10 euros y volvías al fin de semana con el mismo billete de 10 euros en el bolsillo. Bueno, pero hay que animar también a que compremos, si no los comercios o la economía. Llegará. Pero quiero decir que es una muestra para que nos puede. Hay que sacarle algo a lo que hemos pasado. Y nos hemos dado cuenta que sin gastos excesivos podemos vivir y que puedes ser feliz no gastando. Puedes gastar en lo que quieras y cuanto más y tengas mejor, pero que para ser feliz no necesitas ir con la cartera por delante. Hay momentos sublimes en privacidad, con un encuentro con alguien, con un cariño, con un beso, que son no tienen precio. A mí y eso es lo que vale la pena. Ana María nos ha hecho felices con esta canción. Y sobre todo yo me quedo con que las flores, el cariño, eso para antes del funeral. Antes del funeral. Pues por eso, cuando nos empecemos a ver todos, hay que decir mucho te quiero, dar muchos abrazos, porque cuando después desaparecemos, qué buenos que éramos, ¿verdad? No, pues vamos a decirnos a la cara y a disfrutar de ese sonrojo que podemos sentir. Pues nos quedamos con esa lección de Ana María Drac. Gracias, Antonio. A ti. Volvemos cuando podamos, mañana o pasado. Cuando tú me digas. 101.4, Teleelch Radio Marca. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. El Ayuntamiento de Elche pone en marcha Reactivat Elche. Si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes optar a las ayudas económicas de este plan. 1.000 euros por cierre temporal y 750 euros por reducción del 40% en la facturación. Ya puedes solicitar las ayudas desde el martes 5 de mayo. Más información en elche.es, llamando al 966-658-200, en el correo empresas@elche.es o en ayudaempresas.elche.es. Ayuntamiento de Elche, Concejalía de Promoción Económica. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. Desde Restaurantes Águila Bar, os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. Consejos para el uso del ascensor con Alapont. Úsalo solo si es imprescindible. Recuerda que puedes usar las escaleras. Viaja solo.

Pues esta es la voz del cantautor Luis Pastor componiendo e interpretando esa canción La Paloma de Picasso. Y seguimos nosotros en el programa La Glorieta con más entrevistas. El periodismo de datos es una de las disciplinas que más interés está despertando en los últimos años y el que mejora en cualquier redacción las noticias, sin duda. Ahora, en estos tiempos de pandemia, se ha convertido en una herramienta muy útil para seguir de cerca la evolución de los contagios y poder entender mejor este confinamiento. En la Universidad Miguel Hernández de Elche, el Local Data Lab se dedica a realizar precisamente este tipo de periodismo, una tarea que durante este estado de alarma no ha resultado nada fácil, porque si de algo nos hemos quejado los periodistas ha sido precisamente de la falta de datos por parte del gobierno estatal y también autonómico. Hoy queremos hablar con el director de este laboratorio, Félix Arias, y con nuestro compañero Salvador Campello, quien ha traído el periodismo de datos a esta redacción de Teleelch. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes y también espectadores de Teleelch que nos están viendo. Y al otro lado de el hilo telefónico tenemos al director, precisamente al responsable de este laboratorio del Local Data Lab de la UMH, Félix Arias. Muy buenos días, Félix. Buenos días y muchas gracias por contar conmigo. Bien, no, gracias a ti por el trabajo que realizáis, porque hemos dicho que es muy importante para mejorar la información que se está dando del COVID-19. ¿Es cierto, Félix? ¿Con qué datos contáis? Porque nosotros nos hemos quejado hasta la saciedad y desde hace unas semanas que ya se cuelgan datos de los departamentos de salud, pero todavía nos quedan por descubrir más datos locales. Sí, la verdad es que los datos está siendo una de las grandes carencias, yo creo, en la difusión de la situación, en esta situación. Es verdad que algo ha mejorado, que como dices, desde hace unas semanas ya sí que tenemos datos de contagiados, al menos por departamento de salud, y esto nota algo de datos a nivel local, pero nos falta mucha información. Nos falta información de personas, por ejemplo, curadas, nos falta información de pacientes en la UCI, nos falta información de exactamente los test que se están realizando, el tipo de contagiados, en fin, nos falta mucha información que, como tú dices, sería fundamental para conseguir tener una buena imagen de lo que está sucediendo y, evidentemente, para actuar frente a esa situación. Pues es una lástima con lo que les falta. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Yo creo que pasa dos cosas. En primer lugar, es cierto que hay que entender que estamos en una situación complicada y es posible que algunos datos no los tengan o no estén en las suficientes condiciones como para publicarlos. Y entonces imagino que ante ciertas dudas sobre el tipo de test que se están haciendo o, por ejemplo, incluso problemas para registrar los hospitalizados en las UCI de los distintos hospitales, es cierto que es lógico que algunos datos no se publiquen, pero otros sí que se podrían publicar y hay ejemplos de países en los que sí que está funcionando mucho mejor la difusión de datos, por ejemplo, a nivel local. Pues sí, ojalá funcione mejor, pero es verdad que con los pocos datos que tenemos, con los que se cuelga en el Departamento de la Consellería de Sanidad, pues estamos publicando algo, y son los nuevos contagios. Pero ¿qué podemos hacer con los nuevos contagios que tenemos, la evolución de esos nuevos contagios? ¿Hemos podido reflexionar sobre el comportamiento, Félix? Sí, algo se puede hacer y bueno, yo sé que ahora nos vais a contextualizar bastante la situación en la que estamos, pero con los datos que tenemos sobre los dos departamentos de salud en los que tenemos en la ciudad, el del Hospital General y el del Hospital de Nueva Alpo, yo la primera reflexión que sacaría es, sobre todo si se comparan tanto los casos como los fallecimientos con lo que está pasando en otros lugares como en la provincia de Alicante, el conjunto de la Comunidad Valenciana o el territorio nacional en España, vemos que la influencia en Elche es mucho más pequeña que en todos esos espacios. Por hacernos una idea, y por ejemplo, el día 3, antes de ayer, que es donde tenemos datos de todos sitios, La tasa de infectados en la ciudad fue de 175 personas por cada 100.000 y esa cifra en la provincia fue de 236, en la Comunidad Valenciana fue de 208 y en España fue de 467. O sea, casi en España se multiplica por 3 más o menos la tasa que hay en Elche. Bien, ¿y qué podéis realizar una vez termine? Cuando los datos, supongo que los datos se abrirán. ¿Habrá un momento en que podéis llegar a esos datos que ahora nos están dando? Yo confío en que cuando todo esto termine, en que cuando el objetivo, el foco de actuación, sobre todo del personal sanitario, deje de estar en curar y en tratar a los pacientes y se pueda hacer un balance de lo que ha sucedido, tengamos los datos más consolidados, porque como todos los oyentes habrán oído alguna vez, incluso ha habido a veces que se ha roto incluso la serie y ha habido modificaciones en la forma de medir los datos y demás, tengamos una imagen más fiel de lo que ha pasado. Y eso nos va a permitir, por un lado, analizar qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y estar mejor preparados para una posible regreso de este problema. Entonces, yo sí que confío en que vamos a tener más datos. Incluso creo que va a ser fundamental que tengamos datos, por ejemplo, no solo a nivel de departamento, sino incluso más reducido, a nivel... por así decirlo, intraurbano, de en qué zonas se han producido más casos, más fallecimientos, en qué incluso podríamos cruzarlo con datos como las características de la población en esas zonas, y podríamos tener datos sobre, por ejemplo, la influencia del respeto o de las denuncias que se han producido en el estado de alarma y el cumplimiento del estado de alarma y la influencia de los casos. En fin, creo que con el tiempo tendremos mucha información que nos va a permitir obtener más conclusiones sobre esta situación. Pero ¿se entiende el por qué a los periodistas no se les ha abierto más los datos, el acceso a estos datos? ¿Se entiende? Porque evidentemente es clave controlar la movilidad de la población y compararlo con la evolución de los contagios, es clave ver por qué se producen esos contagios para diseñar pues precisamente planes como el de la desescalada que tenemos ya en marcha. Sí, a ver, se entiende. Yo creo que hay que ser crítico con eso, pero bueno, también es cierto que hay que tener en cuenta que la situación en la que estamos es muy complicada y que pues nos faltan medios, nos faltan manos, y después también hay cierto recelo, yo creo, a dar demasiada información, y ese sí que yo creo que es un problema. Entonces, por un lado, sí que se puede entender que estamos en una situación crítica y que puede haber algunas carencias y algunas reservas para dar algunos datos, pero lo que sí que creo que no se puede entender es que, por así decirlo, si se está obteniendo un 70% de los posibles datos, que solo se esté distribuyendo un 50%, hablando en términos para que nos entendamos solamente, ¿no? Entonces, creo que hay que ser crítico, pero bueno, también hay que ser comprensivo en algunas circunstancias. Y yo creo que ahora sí que es fundamental lo que decía Ros, para esta desescalada, que esto se vaya corrigiendo y que tengamos datos, pues por ejemplo, de cuando se empiecen a aplicar esos rastreadores, cuando se empiece a conocer a los pacientes para ver a quiénes se han posiblemente infectado, cuando tengamos que afinar un poco este confinamiento tan drástico que hemos tenido y tengamos que afinar y confinar solo a aquellas personas con riesgo de estar infectadas o de infectar a otras personas. Pues muchas gracias, Félix Arias. Vamos a comenzar ahora la siguiente entrevista con Salvador Campello, que es colaborador tuyo, para que precisamente contextualice los pocos datos que tenemos. Pero antes de que te vayas, Félix, te invito a que te quedes, porque quería que me comentaras, porque estamos hablando de que las fuentes principales o oficiales en estos momentos que está suministrando los datos, estamos hablando del gobierno, pero podéis ir a otras fuentes para conseguir otros datos que son también muy destacados a la hora de ver el comportamiento de los contagios? Sí, de hecho es una de las cosas que estamos, por así decirlo, sembrando. Nosotros vamos a ver, por así decirlo, vamos a intentar analizar el efecto de esta pandemia desde el punto de vista más social y económico, que creo que al final nos puede dar también una visión muy interesante sobre lo que está pasando. Vamos a intentar analizarlo sobre todo desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista de la evolución del mercado de la vivienda, y para ello ya tenemos, ya hemos sacado, por así decirlo, todos los datos de la compraventa y el alquiler de la vivienda en la ciudad antes de la pandemia, justo en el momento del inicio de la pandemia. También tenemos datos sobre el tráfico muy pormenorizado, que esos datos sí que los proporciona el ayuntamiento de la ciudad antes de la pandemia. Y también tenemos datos sobre, estamos elaborando, por así decir, una especie de mapa detallado sobre el conjunto de servicios que hay en la ciudad para analizar, pues por ejemplo, incluso la repercusión de esta situación en los establecimientos como los bares o restaurantes o comercios, para una vez que todo esto pase o incluso analizar tanto el durante como el después, ver la influencia real de esta situación tan excepcional en una ciudad como Elche. Tenéis mucho trabajo por delante y además muy interesante, pero ahora el trabajo de los pocos datos que tenemos y que nos llegan a la redacción, pues los estamos contextualizando, Salvador Campello, con gran esfuerzo, porque son pocos, pero hasta el momento, esa evolución, esos nuevos casos positivos que cada día se dan en los dos departamentos de salud, ¿qué nos dicen? Bueno, para empezar, una cosa como sí que estabais comentando es que estos datos que vamos ahora a reflejar son datos oficiales que nos ofrece la Consellería a nivel local, mejor dicho, a nivel de departamentos de salud. Lo ofrece desde el 10 de abril, es decir, desde hace prácticamente un mes. El mes anterior, desde todo el mes de marzo, no tuvimos datos locales, los teníamos provinciales. De hecho, el 5 de marzo se produjo el primer contagiado en Elche, fue el único caso en el que nos lo dijeron, y desde entonces, desde ese, justo hoy, dos meses, porque estamos a 5 de mayo, desde el 5 de marzo hasta el 10 de abril no tuvimos datos, no sabíamos la gente que estaba contagiada en Elche, solamente lo podíamos saber a nivel de la provincia. Ese día nos enteramos que habían 327 personas, es decir, en el primer mes de incidencia de la pandemia en nuestra ciudad se contagiaron 327 personas, y desde ese día hasta hoy, en este segundo mes en el que ya hay medidas de confinamiento y medidas para que la salud no tenga ese problema, se han contagiado unas 250 personas. Vemos ahí una, ya con ese dato podemos ver un poco la diferencia, que ya ha bajado un poco esa tasa de contagio. Aún así sigue siendo alta, así que nos preguntamos por qué, dónde están esos contagiados y qué gente es la que, dónde están esos focos de infección. Bueno, pues los datos que vamos a dar, como digo, son de la suma de los departamentos de salud, del Hospital Vinalopó y del Hospital General. Por tanto, no solamente incluyen la ciudad de Elche, sino todo el municipio e incluso las localidades de Santa Pola, de Crevillén, de Aspe y de los dos Hondones. Todo eso forman los dos departamentos de salud. Pues notamos cómo hay dos partes en los contagios, dos partes claramente diferenciadas, sobre todo viendo la tendencia. Una primera parte con números bastante bajitos de contagios diarios, de casos que íbamos conociendo al día, que tenían una media pues de 6-7 contagios al día que se iban produciendo en Elche. ¿Y eso durante cuánto tiempo hemos estado así? ¿Desde el 10 de abril? Desde el 10 de abril hasta el 21 de abril. Hemos tenido muy pocos casos positivos, ¿no? Detectados. Claro, ahí está la clave. ¿No? La clave está en la palabra que vamos a utilizar a partir de ahora, porque los datos hasta el día 21 eran positivos, eran contagios que se producían y que cuando la persona se encontraba mal e iba al hospital y hacían la prueba PCR, entonces ya lo contabilizaban. Con lo cual sí que eran realmente casos de contagios que se estaban produciendo. Pero a partir del 21, nosotros aquí en Teleelch empezamos a cambiar también el lenguaje, la forma de contar las noticias, porque a partir de ese día no solamente eran contagios que se estaban produciendo, sino casos que se estaban detectando. ¿Por qué? Porque a partir del día 21 se empezaron a hacer más test. De hecho, se hicieron test a empleados públicos, desde la policía local o todos los de Urbaser, hasta el personal sanitario. Con lo cual, se empezaron a detectar casos, incluso en personas asintomáticas, personas que ya han pasado la enfermedad y no lo han sabido, y ya han generado esos anticuerpos y, por tanto, son, entre comillas, inmunes, o lo que están ahora estudiando. Y vemos cómo a partir de ese día los datos empiezan a crecer, empiezan a sumar, incluso se triplican y pasan de 7 que teníamos a 21, ¿no? Los datos empiezan a multiplicarse. Es verdad que si vemos la tabla que hemos colgado ahora mismo en la página web de teleelch.es, en la portada, vamos a ver cómo se diferencian bastante bien esas dos partes. En la parte primera, en la que los datos, bueno, pues son esos 6, 7... 5 casos al día, a 15, 10, 11, incluso 21. De hecho, en esa segunda parte, en la que se empiezan a detectar los casos nuevos, incluso de gente que a lo mejor lo ha pasado, porque eso no lo podemos saber, vemos cómo aumenta el doble el día que empiezan a hacerse las pruebas en el hospital Vinalopó. Porque empezaron en el hospital general, ahí descubrimos una media de 10, 11 positivos nuevos que se registraban, a 21-20, cuando también se empezaron a hacer en el hospital Vinalopó. Con lo cual, esos test masivos han servido, sí, han servido para descubrir nuevos casos, pero ojo, no sabemos si son casos de personas que están ahora mismo enfermas o gente que simplemente ha pasado esa enfermedad. Lo cierto es que aquí esto nos obliga a hacer muchas preguntas, porque del 10 de abril al 21 de abril, que no había absolutamente casos, y el 21 de abril empiezan a realizarse, a aumentar esos casos por los test. Lo cierto es que los test, según la Consejería de Sanidad, comenzaron al personal sanitario. Esto significa que esa cantidad de nuevos casos positivos, ¿estamos hablando de personal sanitario, sobre todo, contagiado? No lo podemos asegurar al 100%, pero sí que sabemos que a partir de ese día, cuando empiezan a aumentar los datos, cuando empiezan a aumentar los positivos que se registran, coincide en fecha cuando comienzan a realizarse los test en los departamentos de salud. Puede que haya ahora mismo oyentes o espectadores que se escandalicen y que digan, madre mía, ¿cuántos sanitarios están enfermos en Elche? Bueno, pues nosotros lo hemos preguntado y hemos ido al Hospital Vinalopó a preguntarles. El Hospital General aún no ha contestado, el Vinalopó, de hecho, ayer no solamente nos contestó a nosotros, sino que mandó una nota de prensa a todos, un poco para tranquilizar a la población, diciendo que se había detectado un 4% de sus sanitarios que habían sido asintomáticos, que habían pasado la enfermedad, que están bien, que siguen trabajando, que ahora mismo ya no tienen el virus, que lo han pasado, pero el día que se les detectó, que se les hizo la prueba, vio que tenían anticuerpos y, por tanto, que ya habían pasado la enfermedad, aunque la pasaran hace un mes o hace semanas, lo registraron la semana pasada, el día que les hicieron el test. Concretamente son 69 los pacientes del hospital Vinalopó. ¿Los pacientes o el personal sanitario? El personal sanitario. Con lo que habría que sumarle algo más al Departamento de Salud del Hospital General. Porque aún el no hospital tenemos esos datos, claro. Pero por lógica, el comportamiento de los datos, que siempre ha sido más en el Departamento del Hospital General, podríamos estar hablando de un porcentaje mayor en el Hospital General de sanitarios. Exactamente. Y luego también es importante saber, porque la hibernación de las empresas ¿terminó precisamente el 10 de abril? No, terminó un poquito antes. El 9, ¿no? El 9 de abril. Pero bueno, por las fiestas de Semana Santa creo que regresaron el 14. Sí, regresaron el 14. Se regresó el 14. Y sí que notamos, porque claro, tengo que volver a hacer otra vez una pausa para decir que los datos, hasta el día que empezaron a hacerse los test, los datos de contagios que íbamos conociendo desde el 10 de abril hasta el día 21, durante esos 11 días, conocíamos casos de contagios de gente que se encontraba mal, va al hospital, pide hacerse la prueba, le hacen la prueba y lo detecta. Esa gente se contagió hace 15 días. Es decir, conocíamos el dato el día que le detectaban el coronavirus, pero se había contagiado no ese día, sino 15 días antes. Por tanto, no podemos saber aún porque están mezclados con los datos de los test del Hospital General, cómo fue el desconfinamiento total, no podemos saber si hubo más casos a partir de esa vuelta a la normalidad. Uh-huh. Pero sí que podemos saber el contrario. Podemos saber si funcionó el confinamiento total. Es decir, no puedo saber el desconfinamiento, no puedo saber lo que pasó después de Semana Santa, pero sí que puedo saber lo que pasó antes de Semana Santa, haciendo el cálculo de los 15 días de media anteriores. Y se nota. Se nota porque pasamos de unos 18, 13, 15 casos diarios que se habían registrado los días 14, 16 de abril, contagiados, por tanto, 15 días antes, a principios de abril, pasamos a 6, 7, 3, claro, los días 18, 19, 20, que esos días, los que se registraron ese día, se habían contagiado al principio del confinamiento total. Claro. No sé si me he explicado, sí, porque es un perfectamente, poquito... Perfectamente, perfectamente, porque luego hay un repunte este pasado fin de semana de 44 casos, pero 44 es por... casos sumando sí, viernes 1, sábado 2, domingo 3... Y además sumando los tests. Y sumando los tests. Con lo que tú estabas hablando de ese periodo que se explica claramente después de la Semana Santa, sí que se notó una bajada de los nuevos casos positivos por esa hibernación de toda la economía, porque se cerró el país. Uh-huh. Qué triste, no quiero recordar esos 15 días. Era muy triste las calles y además llovía mucho. Y además llovía. Eran días grises y oscuros. Sí. Simplemente para terminar, un dato que nos puede dar algo de esperanzador. Félix estaba contando hace un momento. Sigue aquí, con nosotros. Cuando quieras, Félix, interrumpirme, por favor. Un momento. Vamos, antes de que nos des ese dato. Félix, supongo que los datos que ha dado Salva son los que tenéis vosotros también en el laboratorio, porque Salva está allí. Sí, sí, bueno, de hecho estos datos nos los proporciona Salva, nuestra fuente de datos para el tema de... Vaya, Félix, has revelado tus fuentes. Sí, bueno, no sé si habéis terminado, pero yo sí que creo que también hay un pequeño apunte más que tratar, que es la cifra de fallecimientos, que si la de casos, lo que dice Salva, es una foto, por así decirlo, con un cierto retraso, la de muertes todavía lo es más, mucho más. Estamos hablando de personas que se contagiaron, pues seguramente en cualquier momento de esta situación, a lo mejor algunas un mes, algunas más, pero ahí la situación en la ciudad... Desde luego es ahí sí que es todavía más excepcional con respecto a lo que está pasando en otros sitios, ¿no? Y ahí vemos que la última persona que falleció en la ciudad fue el día 24 de abril, también el día 23 fallecieron, pero si nos fijamos desde esos últimos 10 días no ha fallecido ninguna persona, y sabemos que el total de personas fallecidas en la ciudad de Elche son 19 personas. Y eso si lo comparamos, por ejemplo, con la situación en la que se está viviendo en la provincia o en la Comunidad Valenciana o en España, estamos más o menos casi en 10 veces por debajo. Si la tasa en Elche es de 5,8, en el conjunto de España es de 54 y en la provincia es de 24, ¿no? O sea que realmente ahí sí que podemos decir que estamos muy por debajo, ¿no? Y ahí en parte también sí que podemos ver que no ejerce tanta influencia esa cuestión de el número de test que se realizan, tipo de test que se realizan o datos que nos confirman o no nos confirman, ¿no? Entonces ahí es verdad que la radiografía es todavía más vieja, pero también nos aporta información sobre la ciudad. Sí, sí, precisamente el número de fallecimientos también puede ser aún más excepcional esta tasa, porque es verdad que hay acumulados 19, pero puede que sea más baja porque desde los departamentos de salud nos informaron que hay fallecimientos que no se han producido dentro de los hospitales, sino fuera, o en casa, en residencias. Aquí en Elche no nos consta que se haya producido un fallecimiento en residencias de ancianos ni en domicilios, con lo que podría darse el caso de que hayan fallecido en otros hospitales, pero que tengan los pacientes la tarjeta SIP de Elche, con lo que se contabilice la tarjeta SIP de los departamentos de salud de Elche, de los dos, Vinalopó y el General, y se nos contabilice a nosotros. Uh-huh. Ahí para terminar, lo que estaba diciendo Félix, de esa tasa de la mortalidad, está claro que está en un 5,8 por cada 100.000 habitantes. Quizá como son datos muy muy altos si los bajamos un poquito más, ¿no? El porcentaje a lo mejor todo el mundo maneja más el que es el 100%, ¿no? Hablamos de contagios, la tasa de contagio está en 0,17. Es decir, que hay 17 personas contagiadas por cada 10.000 ciudadanos, por cada de todo este departamento. Por cada 10.000 personas hay 17 contagiados, que es una tasa realmente bastante, bastante baja. Pues muchísimas gracias, Félix Arias, por tu trabajo, como hemos dicho, y gracias pues también. Muchísimas gracias a vosotros. Y gracias también, Salva Campello, porque evidentemente el periodismo de datos es un periodismo de investigación y además muy necesario. Y ahora además, se ve, ahora se ve. Contextualizándolo, que es lo que intentamos hacer todos los días en el Telenit. Pues pronto veremos también la movilidad de las personas. ¿Es posible ir a las fuentes? ¿Google no nos puede ofrecer la movilidad a través de los smartphones, de los móviles, de las personas? Estamos trabajando y dentro de poco con el Local Data Lab podemos publicar. Muy bien, sí, porque el Local Data Lab hay muchos estudios. La evolución del mercado, la del tráfico, la de pues de todo el conjunto de los servicios públicos, la movilidad de las personas, barrio por barrio y casi edificio por edificio, Salva. Muchas gracias, gracias por el trabajo a ti, gracias a, excepcional. A Félix. Y Elciar Martínez también se encuentra aquí con nosotros, así que comenzamos este... esta ronda de noticias. Espérate, Iciar, buenos días. Buenos días. Y comenzamos con la sintonía de los informativos. Nos ponemos en situación. Después de que se marche Salvador Campello a la redacción, ay, a recoger bien las noticias. La redacción ya es más redacción, sí, con el ya tenemos de a más gente. A más personas, con lo que nos abrimos, nos aliviamos un poco en este confinamiento que también hemos padecido en la redacción. Iciar, ¿qué tenemos para hoy en la ronda de noticias? ¿Hay declaraciones? Sí, vamos a ir dándolas poco a poco porque tenemos que hablar de ayudas, de porque el programa Reactívate se puede solicitar a partir de hoy. Esas ayudas a autónomos y micropymes, que ese programa está dotado de unos 1.000 euros para quienes cesaron su actividad por el estado de alarma y 750 para los que han visto reducir su facturación en un 40% aproximadamente. Son posibles receptores, esas ayudas también se han incluido a los autónomos mutualistas, abogados, procuradores y tal y como decía Carles Molina, que él es el edil de promoción económica, desde hoy se pueden solicitar a partir de las 9 de la mañana, cuando se ha abierto el plazo, a través de la web. Se hace de manera telemática esta vez por la web ayudasempresas.elche.es. Hoy lunes se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia las bases de las ayudas del programa Reactívate Elche. Con lo que a partir de mañana, martes 5 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, se puedan solicitar a través de la web ayudaempresas.elche.es. Recordamos que el programa Reactívate Elche es un programa dotado con 3,4 millones de euros y destinado a autónomos y a pequeñas empresas que o bien han tenido que cerrar durante el estado de alarma o bien han sufrido un detrimento en sus ingresos del 40%. Recordamos que a partir de mañana, a las 9 de la mañana, martes 5 de mayo, desde la web ayudaempresas.elche.es podrán hacer la solicitud de dichas ayudas. Vale, pues lo hemos remarcado. ¿Cuánto tiempo hay para solicitar estas ayudas? Bueno, pues hay que estar atentos. Eso es. A esa publicación. Y bueno, hoy es el segundo día de esta fase cero. Ayer estuvimos con comerciantes, con peluqueros, con tiendas de ropa que van poco a poco volviendo a esa nueva normalidad. Ayer veíamos a gente tomándose café en las terrazas. En las barras, porque en las terrazas tendrán que hacerlo a partir de la semana que viene. Entonces van poquito a poco. Y lo que está también en marcha desde el ayuntamiento son 8 propuestas de adjudicación que han adjudicado por un valor de 5 millones de euros, tal y como nos decía ayer Héctor Díez, que es el edil de mantenimiento. Entre esas actuaciones destaca pues la obra del carril bici en la Avenida de la Libertad y Ronda Sur, también la reparación de caminos y rehabilitación de aceras, mantenimiento de ascensores en instalaciones municipales, además de pues de remodelación del polideportivo Altavix y mejoras también de accesibilidad en centros sociales. Este objetivo, según nos contaron ayer, es adjudicarlos en junta de gobierno este viernes de forma definitiva y una vez se levante el estado de alarma, pues llevarlas a cabo. Pues el ruido comienza. Vamos a escuchar a Héctor Díez. Y si bien, como creo que todos ya sabemos, los plazos administrativos están suspendidos y hay limitaciones en lo que se refiere a las licitaciones, El Ayuntamiento de Elche ha decidido que todo lo que son procedimientos internos sigan adelante con el propósito de que cuando se levante el estado de alarma estemos en condiciones de realizar las adjudicaciones definitivas de contratos, ya sean de servicios, de suministros o de obras, que van a ser los más importantes que vamos a ver. Bueno, pues mantenimiento también está retomando durante estos días estas actuaciones que se paralizaban por el estado de alarma, y desde el jueves pasado realizan pues esos trabajos también de pavimentación de caminos, como es el de Monforte. Ayer también arrancó el reasfaltado de la avenida de la UNESCO, Ronda Norte, avenida de Jubalcoy, en fin, también por los polígonos esa señalización que también quieren, informativa, que también quieren hacer, en fin, varias frentes abiertos en mantenimiento también, que se han reactivado ahora después del estado de alarma. Y hablábamos de las bicicletas, de esa puesta en marcha de obras del carril bici entre la Avenida de la Libertad y Ronda Sur, y es que precisamente los ecologistas promueven el uso de la bicicleta en estas fases de desescalada. De hecho, han tenido los colectivos valencianos, en el que se incluye Margalló, que es la asociación ilicitana, una reunión telemática con la directora de transporte, ella es Rosa Obrer, y le han transmitido que como hay que mantener las distancias y además solo puedes moverte por tu municipio, el uso de la bicicleta sería lo más recomendable, ¿no? Y entonces han hecho una defensa precisamente hoy de ese método de transporte. Sí, porque el transporte público sale tocado de la pandemia. Iciar, tú fuiste ayer la que realizó el reportaje de la apertura de los comercios de la fase cero. ¿Y cuál fue tu sensación como periodista al patear las calles? Pues, ¿viste más vida de lo normal? Desde luego, vi más vida de lo normal. Además, me llamó la atención que las franjas horarias en sí en las calles no se ven muy marcadas, porque claro, quizá de tal hora pueden salir los grupos de mayores o riesgos, pero también está ese que va al supermercado, ese que va a sacar el perro, entonces hay un poco de movilidad y hay que tener cuidado. Pero lo que sí que me gustó es que, bueno, los comercios, como no puede ser de otra forma, todas las medidas de seguridad posible, las citas previas, los guantes, han comprado guantes para todos los clientes, en el caso de las tiendas de ropa, lavarlas a vapor, geles, todo tipo de medidas, pero es que además por parte de los clientes también se ve que estamos totalmente concienciados, ¿no? Y no se nos ocurre ir ahora a un establecimiento sin mascarillas o sin guantes. Entonces es un poco mutuo y solidario también. Ahora entiendo por qué cuando fui ayer a la farmacia a comprar guantes no había. Claro, ayer supongo que ahora el problema estará en los guantes, porque mascarillas hay, pero ya veremos si el mercado tiene guantes suficientes eso para es. Todos. Ayer fue un día clave, y sobre todo los que vi más dispersos fue a los comerciantes que tienen terrazas, a la hostelería y la restauración, porque como sí que se están cambiando, al principio se dijo 30%, ahora 50%, no se sabe bien cómo van a poder abrir. Muchos de ellos no han decidido a lo mejor poner mamparas, y en un futuro sí que lo harán, pero prefieren esperarse a ver cómo evoluciona también la gente y para tomar estas medidas. ¿Y te pasaste por las heladerías? Sí, por las heladerías también te fuimos. Te lo digo porque es lo que más ahora nos apetece. Claro, sí, sí. con pues, estas temperaturas. En las heladerías lo bueno es que, por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad, que hay varias, hay autoservicio, y las que no han optado por poner autoservicio. ¿Y cómo funciona? Pues de momento las que tienen una única entrada posiblemente vayan a distinguir entre zona de entrada y zona de salida para que no haya cruces, o sea, tú tendrás que ir por un sitio y salir por otro. Bueno, otro con tu helado en la mano. Obligatoria, claro. Y el servicio en terraza, pues a muchos de ellos dudan en seguir manteniéndolo, ¿no? Por esto del autoservicio. Y bueno, los que tienen doble puerta harán la entrada y salida por distintos puntos, claro. Y los que no en una sola. Muy bien, pues Iciar, vamos recobrando la vida en las calles de la ciudad poco a poco y tú eres testigo de ello. Sí, la verdad es que sí. Gracias por contarlo. Volvemos mañana, pero a la una te volvemos a escuchar porque ¿qué previsiones tenemos hoy? Hoy bueno, martes, pues ¿es un día tranquilo? Hoy parece más tranquilo que ayer, porque ayer fue una suma de todo. Uh-huh. Pero bueno, también tenemos bastantes frentes abiertos en redacción, y entre ellos, como hemos comentado, esto de que empieza a moverse otra vez el mantenimiento, obras, pues están realizando podas en parques y jardines, que ya dijo ayer el edil a la ciudadanía que haya concienciación de que a lo mejor vemos los parques un poco deteriorados y bueno, que no se han tratado en estos tiempos, pero es porque se ha dedicado pues la labor de esas personas a otras cosas del estado de alarma. Entonces se van a retomar. Y ahora hay podas también de palmeras en muchos barrios de la ciudad. Pues sí, el mantenimiento de los de la zona verde de nuestro palmeral, que es nuestro pulmón verde, es ahora también muy necesario. Iciar Martínez, a la una volvemos a escucharte y a verte. Eso, y les espero a todos. Aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Nosotros continuamos ahora esta ronda de noticias con la información deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol ha activado la fase cero. Los jugadores de la primera plantilla y cuerpo técnico se van a someter a partir de esta mañana a las correspondientes pruebas, a los test del COVID-19 para poder volver en los próximos días a los entrenamientos. Se realizarán las pruebas. Tras conocerse un margen de 48 horas, podrían empezar los entrenamientos a final de la semana, ya de cara al fin de semana, o el próximo lunes, en principio con 2 semanas en las que los futbolistas tendrían que entrenarse de manera individual, las 2 siguientes ya en grupos de 6 u 8 jugadores y las 2 últimas ya una mini pretemporada donde habría una concentración del equipo. El objetivo de la liga sería comenzar la segunda o tercer fin de semana de junio para terminar en la primera semana del mes de agosto. La Federación Española de Fútbol, la Liga y el Consejo Superior de Deportes ya se pusieron de acuerdo en todo, pero ahora falta que la patronal del fútbol, la Liga, lime asperezas con la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, que entre otras cosas considera anticonstitucional una parte del protocolo para volver a los entrenamientos, entre ellos las concentraciones. Entienden que no se deben de hacer, como también el hecho de que, si, y en este caso no lo comparten, si surgiese un positivo en alguno de los futbolistas, aislarlo no sería la solución. Tendría que entrar en cuarentena toda la plantilla. Evidentemente, con esta solución se acabaría pronto la reanudación del campeonato. Además, también los futbolistas entienden, entre otras cosas, que no se pueden jugar más de 2 partidos entre semana. En fin, algunas de las cuestiones que tendrán que intentar llegar a un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional. Falta, eso sí, lo más importante, el visto bueno, el ok, luz verde por parte de Sanidad, pero todos los pasos dados están enfocados a que la competición profesional de fútbol se realude en mitad de junio. Buenos días. Buenos días, Paco. Gracias por esta información. Y cerramos la ronda de noticias con la previsión meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Cuéntanos, buenos días. Muy buenos días. La masa de aire tropical continental sigue garantizando la estabilidad atmosférica y el calor. En lo que resta de mañana, ambiente soleado con algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, viento en calma de componente terral. A partir de mediodía, el viento ya va a girar a sureste, rachas en torno a los 20-25 km por hora. Viento que va a frenar el ascenso de las temperaturas en una tarde con predominio de cielos despejados. Temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 29-30 grados. Para mañana miércoles se retira la masa de aire cálido o por lo menos retrocede. A primeras horas tendremos una situación de viento en calma. Después de nuevo se activará el viento flojo de componente marítima. Con el retroceso de la masa de aire cálido, temperaturas a la baja, máximas que van a rondar los 27 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 17-18 grados. Ambiente soleado, aunque seguiremos viendo intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. La masa de aire tropical continental estará con nosotros hasta jueves, viernes. A partir del fin de semana se retira y de hecho asistiremos al descuelgue de una vana o gota fría que nos va a dejar jornadas marcadas por la inestabilidad atmosférica y el descenso de las temperaturas. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca. Son momentos duros, momentos que nos ponen a prueba, pero saldremos de esta más fuertes y unidos. Ya sabes, quédate en casa y si tienes una necesidad o urgencia, Ferroque y la Llave está a tu lado con servicio a domicilio. Apunta al teléfono 96-663-6051 y también en la web ferreterialallave.com. Ferroque y la Llave, muy pronto contigo.

We've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Pues estamos a punto de finalizar, pero no queremos irnos no sin antes poder hablar con el concejal de Seguridad y Emergencia, Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Solo queríamos saber cómo está funcionando el plan de desescalada en su fase cero en Elche. Pues la verdad es que está los primeros días, se comenzó el sábado con estos paseos por franjas, también la práctica del deporte, por franjas horarias y por grupos de población, y la verdad es que con la evolución de los días se está tranquilizando un poco, porque el sábado fue un día de mucha afluencia, de la gente tenía muchísimas ganas de salir a la calle, pero ya con el devenir de los días la cosa se está normalizando y la verdad hay que valorarlo muy positivamente, porque la ciudadanía ha tenido y está teniendo un comportamiento ejemplar en este plan de desescalada. ¿Las incidencias siguen siendo más bajas que días anteriores? Sí, sigue bajando el número de incidencias, tiene varias lecturas. Una de ellas es que la gente, la ciudadanía está siendo muy responsable y está en todo momento cumpliendo las indicaciones, las recomendaciones, las obligaciones que marca este plan de desconfinamiento. Estamos viendo que los casos positivos se detectan cada día, hay más en los dos departamentos de salud, estamos llegando ya casi a los 600. ¿Esto se debe a la realización de test? Se debe básicamente a cuanta más capacidad de poder hacer pruebas, evidentemente salen más positivos. Pero en la inmensa mayoría de los casos, ayer hablaban de un 92%, son casos positivos que ya están controlados y que no reviste, en este caso, el paciente gravedad ni posibilidad de que tenga que acudir a UCI. Hemos comprobado que no solamente se están haciendo test al personal sanitario y sociosanitario, ¿ustedes también están haciendo test al personal de la Administración Pública, del Ayuntamiento? ¿A qué personas, a qué funcionarios son los que se están sometiendo a estas pruebas? Sí, así es. Se está sometiendo a todos aquellos empleados que desde el primer momento están realizando las labores esenciales, como puede ser policía local, trabajadores de bienestar social, de las oficinas municipales de atención al ciudadano. Y de manera paulatina, conforme se vayan incorporando la práctica totalidad de trabajadores, la intención municipal es también poder realizarle esta prueba. ¿Se van a abrir más OMACs? Lo digo porque ahora habrá mucha demanda de cita previa. Sí, estamos ya trabajando en eso, estamos viendo el plan de desescalada de la propia administración y estamos ya avanzando. También hubo ayer un acuerdo a nivel estatal entre gobierno y sindicatos que indica que el 25 de mayo ya se recupera la atención al público en todas las administraciones al 100%. Es algo importante. Y en cuanto a las playas, a la apertura, porque han abierto ustedes el río Vinalopó, pero ¿qué queda? ¿Qué queda por abrir? ¿Porque los huertos de la Ruta del Palmeral, el Parque Municipal o las playas están cerradas? Sí, esto está previsto para la fase 3. Para la fase 3 ya está previsto la práctica totalidad de estos espacios públicos y esperemos que siga evolucionando de la forma tan positiva como está evolucionando hasta ahora para que podamos conseguir los objetivos de estas fases. Nosotros ya tenemos la mirada puesta en el verano. Ximo Puig ha presentado un plan para que las playas puedan usarse este verano. ¿Ustedes tienen encima de la mesa ese plan para las playas ilicitanas? Porque ¿de qué forma van a abrir las playas ilicitanas? Pues la verdad es que ha anunciado hoy el plan el presidente de la Generalitat. Estamos esperando que concrete cuál es esa idea, pero al final nos tenemos que quedar con la mayor, que es que las playas se abrirán siempre teniendo en cuenta que hay que cumplir las máximas medidas de seguridad. Entonces, con esta fase de confinamiento ya hemos hecho esos bancos de pruebas y yo creo que estamos capacitados y absolutamente responsabilizados para poder, siempre que se cumplan esas medidas de seguridad, poder abrir las playas para este verano para que se pueda disfrutar por lo menos de este espacio natural. Como concejal de seguridad, esta misma semana supongo que estarán pendientes ustedes desde el ayuntamiento. Esta misma semana está previsto que el presidente del gobierno pueda aprobar una nueva prórroga del estado de alarma. En caso de que no se consiga, ¿qué va a pasar? Pues hombre, en caso que no se consiga, aquellos que tumban esta prórroga del estado de alarma tendrán que ofrecer una alternativa, porque el gobierno ya ha presentado la suya, que es esta desescalada por fases, y para ello es necesario que se mantenga el estado de alarma para garantizar también el pago de las prestaciones por ERTE, de ayuda a autónomos y todas las ayudas económicas que está planteando el gobierno, y no solo lo que es la propia desescalada. Por lo tanto, si al final, espero que no, y que cunda la responsabilidad y el sentido común, se apruebe esta prórroga, pero si no se aprueba, pues son los grupos políticos que tumban esta posibilidad los que tienen que explicar qué plan tienen para salida de esta crisis sanitaria, económica y social. Lo que más preocupa en estos momentos al gobierno, si no se aprueba esta prórroga del estado de alarma, es que se va a poder permitir los viajes entre provincias. Pues esa es una de las cuestiones que queda en el candelero, porque si bien es cierto que estamos en fase de mirar con optimismo y de poco a poco pasando de ese confinamiento total a una desescalada, tampoco estamos en situación real de empezar de cero como si nada hubiera pasado. Todo el trabajo que se ha hecho durante estos más de 50 días se tiraría por la borda y sería una gran frustración como sociedad el mensaje que estaríamos lanzando. Creo recordar que para finales del mes de mayo, en este plan de desescalada, de continuar, ustedes se van a permitir los desplazamientos a las segundas residencias. Se lo digo porque hay muchas segundas residencias en Santa Pola y en las pedanías costeras y sobre todo en el campo. ¿Hasta ahora no se están permitiendo esos viajes a las segundas residencias? Hasta ahora, ya desde el viernes pasado, solo se está permitiendo lo que son los desplazamientos para el mantenimiento de huertos que pueden tener agricultores como particulares para ese mantenimiento. Es cierto, como dices, que en esa segunda fase está prevista ya la movilidad entre municipios. Por lo tanto, ya se podría permitir ese desplazamiento de esas segundas residencias. Pero siempre teniendo en cuenta, en nuestra mano está que podamos pasar de la fase cero que estamos ahora a la fase 1 y a la fase segunda. Por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo las obligaciones y las recomendaciones que nos marcan las autoridades para que todo pueda salir con éxito. El ayuntamiento, ¿qué papel tiene en la desescalada? Porque ustedes tienen que concretar. Los sectores económicos dicen, se quejan amargamente de que no tienen certezas. ¿Ustedes qué certezas pueden darles? Bueno, pues nosotros de momento la certeza es que esta mañana a las 9 de la mañana se ha abierto el plazo para solicitar las ayudas para autónomos y pequeñas empresas por valor de 5 millones de euros, que el viernes pasado en la Junta de Gobierno aprobamos la no ejecución durante todo este año 2020 de la ordenanza de mesas y sillas para eximir del pago a estos hosteleros, y son certezas que estamos poniendo encima de la mesa para ayudar, para aliviar este cese de actividad económica con motivo del coronavirus. En cuanto a los materiales para la protección sanitaria de toda la población, hasta el momento solo están ustedes repartiendo mascarillas, lo hicieron a los trabajadores el pasado mes y ahora a los usuarios del transporte público. ¿Va a haber más reparto de mascarillas? Sí, porque desde ayer ya es obligatorio para utilizar el transporte público el uso de las mascarillas, por eso estamos repartiendo en estos nodos de transporte colectivo. Y estamos a la espera de también recibir un lote importante de mascarillas por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias para poder llegar a más estratos de la población, a más colectivos de la población.